a ver. Noche y día me vas a hacer compañía. Te voy a ver desde adentro. Siente tener mis ojos sobre ti.